Viernes 12 de septiembre. Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Sasha Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Gente, esto es Radionauta y esto es la transmisión en vivo del Sonido Prevalece, episodio 4 del volumen 2, o sería del volumen 2, episodio 4. Mi nombre es Evelina y estoy en este piso con Matías Sterkel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Evelina, y buenas noches también a toda la gente que está del otro lado, escuchando, disfrutando de este episodio 4, ¿no? Y sí, hay muchos números, en realidad. Muchos números, sí. Pero bueno, tampoco viene mal. Sí, un segundo año, ¿no? Ahí va. Antes de un Sonido Prevalece. Este capítulo dedicado a la música de raíz, si se quiere, en especial al folclore, tanto argentino como nuestro americano, ¿no? Nuestro americano, me gustó. Nuestro americano, sí, es una palabra linda de apropiar, ¿no? Nunca la he usado, está buena. Como para también, viste, sentirnos parte. Total. Que por ahí a los argentinos tan occidentalizado nos cuesta, ¿no? Hablar de Latinoamérica. Veces. Latinoamérica y nuestra América más, ¿no? Ahí va. Que es ya todo un posicionamiento. Bueno. Como ya sabrán, este Sonido Prevalece son fechas que hacemos en el Olga Vázquez, donde está la radio, en 60, 10 y 11, entre 10 y 11 acá en la ciudad de La Plata. Y tiene como particular que justamente transmitimos en vivo lo que está pasando en este centro cultural. Arrancó hace un rato esta movida, ¿verdad? Claro, estaría bueno eso. Contemos, hagamos como un paneo, una postal. Bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué acontece y qué acontecerá? Bien. ¿No? Esto comenzó a eso de las 9:30 de la noche, con talleres de danza folclóricas y danza afro, que son los talleres que se dan en el Olga Vázquez. Sí. Que esta noche tuvieron un montón de participantes. Muchos participantes. El otro día, en Aro Ahorita, también el programa dedicado a esto, a la música de raíz, sí. Lo comentábamos, que siempre se habla mucho de las raíces negras dentro del folclore. Y hoy por ahí se pudo ver un poco eso. Uno lo vio también en los movimientos, ¿no? En eso, en el ritual. Más allá de las coreografías por ahí ya establecidas, cuando uno piensa en una chacarera, paso doble, media vuelta, sí. Zapateo, zarandeo. Hoy creo que la esencia también de ese taller, los que los pudimos apreciar y quienes lo vivieron, era mucho como de construir, ¿no? Desarmar, desandar un poco esos movimientos coreográficos para llegar por ahí a la esencia que en sí la veíamos era muy similar, ¿no? Ese acompañamiento del ritmo, del sonido, de las vibraciones más que nada, ¿no? Porque eso era también interesante. De fondo, uno imagínese el patio de Olga Vázquez, quienes lo conocen, si no, imagínese una galería grande, llena, repleta de gente, y al fondo unos tambores que se mezclaban unos bombos legüeros. Y unos tambores y unas tamboras propias de la música afro, combinando y sintonizando, tal vez casi en un unísono, porque era el desafío, ¿no? De quien tocaba el bombo, tratar de hacer de tambora africana, y quien tocaba la tambora, tratar de hacer de bombo. Para llegar a eso de las vibraciones, esa comunicación. Fue como un gran desafío, de hecho, para los talleres, porque en un momento articularon, como decías vos, esas vibraciones, esas danzas, y salió algo hermoso al final. Salió hermoso y realmente se veía en la cara y en la expresión y también en el movimiento, ¿no? Porque era hacer danza. A pleno. De la gente, mucha alegría. Mucha felicidad. En un ratito nomás vamos a estar hablando con Camila, que era quien coordinaba el taller, quien coordina el taller de Afro en el Olga, quien coordinó esta noche también, así que en un ratito la vamos a tener acá en el estudio. Coordinó, ¿no? Con la parte afro, un compañero de la casa. Así es. También conductor de ahora ahorita. Señor Antulio. El señor Antulio Pozio, que en este momento está, en estas fechas, siempre se lo ve muy revolucionado, yendo de acá para allá, ¿viste? Tiene un amor tan visceral por el folclore, por la música de raíz, y se lo suele ver, viste, preocupado por cada detalle para que todo salga en orden y todo salga bien, para que todos disfruten también. Que de hecho, ¿no?, está muy lindo el Olga, vamos a venderlo un poquito porque realmente es el así. El Olga está hermoso. Si estás en tu casa escuchando esto y querés venir, vení, hay cosas para tomar, cosas para comer, cosas para bailar, para eso, escuchar. También ese detalle de anunciar, ¿no? La comida, acabamos, todos terminamos, todos estamos en la misma sintonía que acabamos de comer. Pipones. Un plato especial, ¿no? Que preparó latinoamericano, que preparó el taller de cocina que se hace en los sábados acá en el Olga Vázquez, que se llama, ahí lo tenés encima porque es un nombre mío. Turumanca. Turumanca. Un salteado de verduras, tenía algo de salchichas, tenía un poco de papa, carne. Y un picor bien y estaba bien picante, que se siente ahora, ¿no? Al momento de comer uno lo disfruta, realmente son, el gusto es muy rico. Sí, está bueno. Pero al tiempo, al ratito, decíamos eso, tiene como un delay de picante. Sí. Al ratito se pone picante. Que a mí me enseñaron una data, que no hay que tomar agua por el picante, hay que comer pan. Una mexicana me lo enseñó. Hay que hacerle caso, mexicana, ¿no? Y tenés los que mexicanos mandarte de picante pan. Saben. El agua como que te reaviva ahí el picante. Un detalle para el que está por venir al Olga. Sí, que también por ahí si viene con hambre y viene con ganas de comer también de probar, ¿no? Sí, total. Porque hoy la noche no es una noche de conocidos ni de cosas, sino que todo quien que quiera venir a bailar o aprender a bailar una chacarera, bailar algo de música de acá, de nuestra tierra, a comer algo o a disfrutar también, digamos, desde el ver la alegría de otros, se contagia la alegría a uno mismo, pasar un buen rato, ni más ni menos. Y gente que sigue viniendo a la radio, porque de hecho lo que tiene de bueno estas fechas es que pueden venir al Olga, comer en el Olga, visitar el Olga y visitar la radio. Justamente es una fecha de la radio, este sonido prevalece. Y queríamos contarles que en este momento se está desarrollando en el patio del Olga un grupo de danza que están bailando, que no es taller, sino que estamos como disfrutando de ellos. Se trata de Bolivia Unida, Saya Caporales. Sí, un grupo de increíble danzas que ensaya los martes acá en el Olga Vázquez también, sí, que hace ya, por lo menos desde que yo tengo memoria, 2 años que ya están acá. Ellos nos van a contar por ahí el tiempo exacto. Y si nunca fuiste a Bolivia, verlos bailar es como estar en un video de Arbolito o de Calle 13, ponele. Que por ahí es lo más cercano, ¿no? Claro, si nunca fuiste a Bolivia. En nuestra occidentalidad sobre lo que es Bolivia. En la realidad. Ellos por ahí, la idea después entrevistarlos, poder hablar con ellos, que nos cuenten un poco más, ¿no? Tal cual. De esa Bolivia profunda y andina, ¿no? ¿Te parece decir las vías de comunicación de la radio por si alguien está en la casa y dice quiero ir, quiero llamar, quiero escuchar? Vías de comunicación. Teléfono, si querés hacer un llamado telefónico. Sí. 451-6917, sino el correo radionautafm@gmail.com, a la página de internet, ¿no? radionauta.wordpress.com, o si no, en Facebook, Radionauta. Radionauta, ¿no? Tal cual, nos escuchan por FM 106.3, o como dijo recién el Tata, radionautafm.wordpress.com. Como les decíamos, tuvimos taller de danza, vamos a hablar con alguna de las protagonistas. Ahora está desarrollando esta danza en vivo, podríamos decir, que es Bolivia Unida, Saya Caporales. Más tarde, pero ya en el auditorio, tenemos otro grupo de danza en vivo con música, que se trata de Mestizos, música y danza de raíz. Y después ya también en el auditorio, para morir esta noche, no sé si morir, en el buen sentido, bailando. Morir o nacer. Tal cual. Camarote Trío, que también vamos a tenerlos en el estudio, y Semillas. Así va a cerrar esta noche. Semillas también estuvieron el martes en Aurorita, estuvieron contándonos. Estás hablando mucho de Aurorita. Y Aurorita hoy en día Es protagonista. Es protagonista, digamos, es una fecha donde dedicamos en gran parte a esta música de nuestra tierra. Y donde, bueno, es un programa que es algo más, una parte de Radionauta dedicada a toda esa música y esa historia, digamos. También vamos a tratar de desandar un poco lo que es la música y la historia, ¿no? Aparte de pequeños aportes, siempre dejar abierto a que otros también quieran indagar cómo es esta identidad latinoamericana, ¿no? Sumamente convulsiva, compleja. Hoy está con las palabras de... Mestiza, que hablabas de los mestizos, mestiza, por sobre todo. Nosotros siempre hablamos de mezcolanza. Está bueno. Porque una palabra que no es hibridación o esas palabras académicas, sino mezcolanza. Está bueno. Una palabra muy de acá, muy hasta casi te diría rioplatense. Y si querés escuchar algo muy de acá, te invito a escuchar un primer tema en esta noche sonido prevalecística. Ya que sí, estamos además para palabras. Quien está del otro lado vaya entrando un poco en calor, en ritmo, digamos. Y también cuando venía para acá tenía esa sensación, ¿no? Una noche tal vez fresquita. Pero no esas noches frías que no te dan, que te dan ganas de quedarte en tu casa, sino esas noches frescas como para decir, bueno, llegar a un lugar y entrar en calor y despojarse de ese frío, ¿no? Tal cual. Sí. Y es una noche para eso, y bueno, quienes quieran entrenar o entrar en calor en su casa, o ir contagiándose un poco de la sintonía de lo que va a haber hoy a la noche en este sonido prevalece. En esa sintonía escuchamos un poquito a Peteco Carabajal y con el tema de Fiesta en Fiesta. Ganas de echarle una chalai. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá. FM 106.3, Radionauta,